La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Voz. Working all day. Muy, pero muy buenas tardes, gente linda de la zona sur. Llegó la Retro a la 102.9 FM Box con la mejor música de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el señor Damián Espadea. Y al 11-6400-7047, ustedes, nosotros y toda la buena onda. 120 minutos a full con el género que nos convoca martes a martes, que es la mejor música y la buena onda. Siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Y arrancando con nuestra programación musical, empezamos en esta hermosa tarde de martes con los mejores americanos. California blue. One sunny day, I'll get back again. Somehow, some way, but I don't know when. California blue. California blue. Living my life with you on my mind. Thinking of back to you.

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Excited, no one wants to fight it. It's getting late, so I just step. 80 en la retro 789. Slide through. I was lonely. década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Estás escuchando La Retro 789. Hola. Hola. 40 minutos pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 27.1. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música, como todos los martes, acá en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com. Salimos al mundo. Y no paro de bailar americano. Abriendo nuestro bloque de nuestra programación musical, americanos internacionales. Y ahora le pegamos americanos en castellano para que empieces a tirar los pasos prohibidos, che. Hermosa tarde de martes y disfrutando con la mejor música de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Y vamos con los saludos. Saludamos a la gente de Nissan Senda y Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de Pizza Dos Sisters, a Music King, a establecimiento MAH en Quilmes, a Lidia Cabrera, que hoy cumple años, y a Daniel Traversa, al señor Juan Ramón Toledo, a Claudia Daporta, al tío Pedro, que está con los quehaceres domésticos, che. Lo metieron en la pileta ahí a lavarla toda. Y al Dana, a Edgardo, Cristian, Wally, Oscar. Y también a Melba Sesma, consultora psicológica. A todos ellos que son asiduos oyentes de la Retro 789. Como todos los martes de 16 a 18 horas, ellos también empiezan y no paran de bailar. 42 ya pasaron de las 4 de la tarde. Hoy tendremos el pronóstico que nos deparará Loco San Pedro en estos días. Veremos, veremos, ya por lo que veo, el tío Pedro ya está padeciendo. Grande el tío Pedro, ¿eh? Falta el saludo paternal del tío Pedro, que siempre está. ¿Está el saludo? Bueno, a ver. Malísimo el tío, está en Madariaga y no los puede escuchar. Los extraño mucho, un abrazo grande a todos. Madariaga, mirá el tipo, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Está tomando sol, está disfrutando de la pileta. Como Edgardo, Edgardo también disfruta la pileta con el detergente y la esponja lavando. También está. Bueno, te cuento que a la zona sur llegaron las mejores pizzas prelistas, loco, ¿eh? De la mano de Pizza Dos Sisters, de la mano de Diana y de Sandra, que la hacen con mucho, pero con mucho amor. Y las propuestas de Pizza Sisters, escucha bien, ¿eh? 24 pizzas prelistas, 15.000 pesos. Torre de 100 pizzetitas, 15.000 pesos. Prelistas especiales de 7.000 a 6.500 pesos. Prepizzas, 1.500, 1.800 y 2.000 pesos. Ya no tenés que cocinar más, papá. Directamente les pedís a las chicas, a Sandra y a Dayana. Y ya está, loco. La pasás bien, quedás como un duque y no tienen que lavar nada, ¿eh? Así que acordate, comunicate al 11-6600-4694. O al Instagram pizza.2sisters. Es lo mejor en la zona sur. Yo las probé, son riquísimas. Y seguimos bailando en esto que es la Retro 789. ¿En dónde? En la zona sur. Y pasaron dos días y llegó el radio. Gustavo, Damián, Gustavo, buenas tardes para ambos. Acá estábamos una tarde linda escuchando la muy buena música. Están los martes americanos a full, papá. Así que con toda la buena onda, acá escuchando, tranquilo, piola, sentadito. Un día lindo, no hace tanto calor. Y bueno, vamos a estar haciendo la aguanta hasta las 18 horas. Vamos, un abrazo para ambos. ¿Quién? Edgardo de Quilmes, papá. ¡Qué dupla con el tío Pedro, papá! Nada. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Alicia Chichita de Ránegas, la mamá de Aldana. Te mando un gran saludo. Espero que estén bien. Está muy buena la música que están pasando. Así que bueno, esperemos toda la tarde con esta música hermosa. Casi en el final de nuestra primera hora de la Retro 789 acá en la 102.9 FM Box. Vamos a pasar al pronóstico extendido. ¿Qué nos depara San Pedro, loco? Para estos próximos 7 días. Acuérdense de lo que leo, no hagan caso porque siempre nada que ver. Este San Pedro, terrible. Bueno, vamos, mañana miércoles va a estar soleado. Jueves soleado, viernes soleado, sábado soleado, domingo medio nublado, lunes también, martes también, miércoles también y jueves también. O sea, cero lluvias, acuérdense, cero lluvias. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de estos días. Que ¿a qué se le ocurre a San Pedro? Ya, para que vayas organizando tus quehaceres domésticos como ya el señor Pedro, el tío Pedro. Le organizaron ya el diario de ruta para los quehaceres domésticos. Ya está trabajando el tío Pedro, ¿eh? Un saludo muy grande. Gracias por la onda, tío Pedro. Y Oscar también, ¿no? Oscar también que se comunicó y dijo que va a mandar un audio. Así que bueno. Y bueno, tenemos todos los días soleado. Escuchen bien. Con una máxima promedio de 30 grados. Así que y una mínima promedio de 22 grados. Así que bueno, ya vayan organizándose en la semana y el fin de semana, que es más importante, loco, cuando la gente sale a divertirse, a pasarla bien, a comer un asadito, al campo, qué sé yo. Y acuérdense que a la noche, cuando hacen la previa para irse de gira, pueden escuchar La Retro acá en la 102.9 FM Box. La Repe, que es a partir de las 21:30 horas hasta las 23:30 horas, siempre acá en la Box, donde está tu onda, loco, ¿eh? Así que acordate, antes de irte de gira, te pones cachondo con la mejor música y la mejor onda que La Retro 789 siempre te propone todos los martes de 16 a 18 horas acá en la Box. Y esperando que me vengas a buscar. Seguinos en nuestras redes. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Recuerdo. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Get on the floor, 5, 6, and move your hips, and 7, 8. Don't be late, eeny, meeny, miny, moe. Pull a nigger by his toe. If he stinks, let him go. Eeny, meeny, miny, moe. Jack and Jill went up the hill to fetch a bucket of water. Jack fell down and broke his crown, but Jill came tumbling after. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head, and he couldn't get up in the morning. Hola chicos, soy Aldana. Hoy se me hizo tarde porque estuve haciendo un par de negociaciones, así que nada, estoy por merendar, por picar algo y escuchando Los Lindos Americanos junto a ustedes. Les mando un gran abrazo. Los 80 en La Retro 789. Tardes. Queríamos agradecerte acá en familia por el regalito del sorteo que se ganó mi esposo Alejandro, los choris de luna y el vinito. Bueno, el fin de hemos consumido todo eso, ya que el 15 cumplimos años mi hijo y yo. y bueno, festejamos en familia con eso y unas cositas más. Así que agradecerte por eso, muy rico todo, y a seguir sorteando entonces. Cariños. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música y toda la buena onda de nuestros oyentes, che. Gracias, me alegro que te hayan gustado, loco, los choris de luna y el vinardo, loco, ¿eh? Esa backing box de 3 litros de vino tinto Malbec, cordero con piel de lobo, espectacular, loco, ¿eh? Y un saludo muy grande también a Chichita, loco, de Ranela, que se pone celosa porque le mandamos saludos a la hija y a ella no. Acá, ¿eh? Bien ahí. Nos cagan a pedos, ¿viste? Terrible. Estamos en nuestra segunda hora de la Retro 789 en la 102.9 FM Box, como todos los martes de 16 a 18 horas, compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Como yo no sé cómo para leer y bailar a la vez, loco, ¿eh? Acompañándote como siempre la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y toda la buena música. Y bueno, hoy traemos un poquito de humor, loco, pero seguro que a alguno de ustedes le habrá pasado que viajan en bondi. El horóscopo del que viaja en bondi, loco, el mantra que tiene la gente que viaja en bondi todos los días, hacia la mañana o a la tarde, mediodía. Vamos a comenzar con la gente de Aries. El mantra sería que se sienta, el que se sienta sin mirar moja su destino. ¿Cuántas veces te sentaste, loco, y el asiento estaba mojado, Hoy revisá el asiento antes de apoyar la dignidad. A veces es agua, a veces es misterio y a veces es yogur vencido, loco, ¿eh? Vamos con la gente de Tauro y su mantra también. Yo he viajado en bondi, loco, El que no se corre al fondo se estanca en su zona de confort. Pero si alguien vomita, ahí sí, todos iluminan con el don de la movilidad. Vos también. No esperes el vómito para avanzar al fondo, loco. No te estanques ahí en el pasillo, que siempre adelante está lleno, ¿viste? Y atrás está vacío. El chofer siempre lo górranse para el fondo, en el fondo somos buenos. Para atrás, por favor. Vamos con la gente de Géminis. Todo esto para la gente que viaja en bondi, loco, El bebé que llora en el bondi llora por vos, loco. No por vos literal, por vos simbólico. Por tus decisiones, tu sex, tus domingos sin helados. Escúchalo, es tu inconsciente en pañales. Es la verdad, a veces los nenitos lloran, lloran. Y sos vos el que estás llorando, clamando justicia divina. Vamos con la gente de Cáncer, el mantra de la gente de Cáncer. El olor no se ve, pero te acompaña, loco, Hoy el karma viaja en forma de pañal explosivo. Aceptalo, respiralo. Y si podés abrir una ventanita, aunque sea emocional. Terrible, pasa eso, pasa a veces. Cuando viajan los nenitos así, que los llevan al hospital, terrible. La gente de Leo, el que sube con perfume fuerte, tapa el vómito ajeno, loco, Hoy tu presencia es necesaria. Sé el eucalipto del colectivo, el desodorante del destino. Todo ese peso está en vos, Por ir bien perfumadito, loco, Y vamos con la gente de Virgo. El aire acondicionado del bondi no entiende estaciones, loco. En verano lleva bufanda, en invierno un abanico. Y en la vida, adaptabilidad, che. Porque el clima emocional también cambia sin aviso. Bueno, los demás quedan para más adelante, loco. Quedan Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y bueno, Piscis. Así que bueno, cosas que pasan a veces cuando uno viaja en bondi muy seguido. Gente que uno está haciendo, se levanta temprano a hacer la cola, 2 horas para ir sentado y a las 2 cuadras tienen que pararte, siempre y cuando te sentás adelante. No. Pero bueno, pasa, eso pasa. Hay injusticia, loco, ahí. En la vida del bondi, cuando vos parás el bondi no te para y a media cuadra le paró una chica que está en minifalda. Nah, es terrible eso. Doce de las 5 de la tarde. Esta es la Retro 789. Estamos disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90. Ítalo Disco. ¿Qué más? Disco de los 70. Dance de los 80, dance de los 90, retro cachengue y rock and roll. Todo eso en estos 120 minutos de los martes acá en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Y acordate, en nuestra línea habilitada es el 1164-007047. Bueno, te cuento que la counselor Melba Sesma te propone acá en la zona sur consultoría psicológica humanista, desarrollo personal, trauma, adolescencia, crecimiento personal, estrés, ansiedad, manejos de emociones, frustración, situaciones de duelo y separación. Todo esto al 1158591099. Acordate, counselor Melba Sesma te va a ayudar. No tengas miedo. Consultas virtual o consultas presencial. Counselor Melba Sesma en la zona sur. Once seis cuatro cero cero siete cero cuatro siete, línea habilitada. Ítalo Disco. Para que empieces y no pares de bailar. La década del 70 estuvo marcada por la música disco.

24 de las 5 de la tarde y no paro de bailar. Latino Remix. Un retro cachengue. Hacer el trencito, loco, Siempre terraza, nunca sótano. Siempre pum para arriba. Ella tiene un novio que se llama Antonio. Nena. Vamos a ver lo que nos dice la gente de EPA 705. Escuela para jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años que otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Nunca es tarde para aprender. Comunicate al 11 44 13 24 84 o acércate a Sapiola 1165. Proyectate al futuro. Insertate en el sistema. Aumenta tus ingresos. Escuela para jóvenes y adultos EPA 705 en la zona sur. Y no paro de bailar. El tío Pedro está bailando, loco, ahí en la pileta, ¿eh? Edgardo también está bailando ahí, ¿eh? En la pileta también, pero con el detergente y con la esponjita. Bueno, vamos con las efemérides musicales del 20 de enero. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la música? Con nosotros ustedes bailan, se divierten, la pasan bien y encima aprenden, loco, ¿eh? ¿Qué más querés? Bueno, en el año 1952 nace Paul Stanley, guitarrista y vocalista de Kiss, banda que redefinió el glam rock con su teatralidad y maquillaje icónico. En el año 1969, Elvis Presley graba In the Ghetto, una de sus canciones más comprometidas socialmente. En el año 1980 se lanza The River, el quinto álbum de Bruce Springsteen, con clásicos como Hungry Heart. En el año 1998 sale Hello Nasty de Beastie Boys, que les valdría un Grammy y consolidaría su lugar en la historia del hip hop alternativo. Esa. Vení, Raquel, vení con los muchachos. Y vamos con la gente de Music King, Néstor. Venta, reparación de instrumentos. Guitarras criollas, acústica, bajos, eléctricas, teclados, amplificadores, violín. Venta de insumos, cuerdas, correas, fundas, micrófonos, púas, clavijas, panderetas, armónicas y mucho, pero mucho más. Si te interesa, comunícate al 11-6205-0000. El Facebook, Luthier Néstor e Hijo. Y el Instagram, Guitarras Venia 14. Un saludo muy grande a la gente de Music King, a Néstor, loco. Muchacho, vení, Raquel, te vas a divertir. Y también saludamos a la gente de Establecimiento MAH, frutas y verduras. Aparte también, la mejor comida también ahí, te vas a chupar los dedos, loco, ¿eh? Esto es en Quilmes y está a cargo del señor Miguel, en Alem 144. Envíos al 11-51-27-70-93. Las mejores ensaladas de fruta, loco, están ahí. Y las frutillas con crema también son riquísimas, loco, ¿eh? Un saludo muy grande a la gente de Quilmes. Guarana. Y no paro de bailar. 28 ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 27.5. Sopa de caracol. Retro Cachengue en la 102.9 FM Box. Esta es tu onda para que empieces y no pares de bailar. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Hey! ¡Pata negui con su! ¡Nuli, mami, guanaga!

Estás escuchando La Retro 789. Porque si es un rock and roll. Su rock and roll, no, no, no, más culo mojado. No, no, no, aunque es algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro, porque este es su rock and roll. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Qué dupla con el tío Pedro, papá. Y empezamos con Dance de los 90 para que sigas bailando. Anteriormente, Latinos Remix, Retro Cachengue. Cuando pasaron 43 de las 5 de la tarde, la temperatura 27.5. Tarde hermosa, loco, para unos mates. Tranqui. Y bueno, vamos a seguir con la gente, con el horóscopo del que viaja en bondi, loco. El karma, che. Pues siempre tenemos un karma cuando viajamos en bondi, Por ejemplo, la gente de Libra, cuando se sienta al lado de un bebé, loco, aprende a meditar, Hoy el universo te pone a prueba, no con violencia, con ternura líquida y un poquito de baba, loco, La gente de Escorpio, el asiento mojado no siempre es traición, a veces es enseñanza, loco. Hoy confía, pero verifica por las dudas, como en el amor. La gente de Sagitario, el que se pasa de parada, algo tenía que aprender. Hoy el colectivo te lleva a otro lado, no te enojes. Capaz ahí está el kiosco con tu alfajor favorito, ¿A quién no le pasó, loco, pasarse? ¿Cuántas veces? Bueno, la gente de Capricornio, el que viaja parado fortalece las piernas y la paciencia, loco, ¿eh? Hoy no hay asiento, pero hay equilibrio. Y un señor seguro que te va a contar su vida entera. Escúchalo. Es tu espejo con bigote. Esa. Y no paro de bailar. Y la gente de Acuario, el que abre la ventana en invierno, es revolucionario o resfriado, loco. Hoy cuestiona las normas, pero lleva pañuelitos por las dudas. El cambio climático empieza en el 98. Y la gente de Piscis, el que se duerme con la cabeza en la ventana, sueña con otros recorridos. Hoy déjate llevar, pero no tanto, que si te pasás de terminal, el karma no te paga el regreso. Yo estoy de vacaciones, no estoy viajando en colectivo, loco, ¿eh? Así que, pero me han pasado todas esas cosas. ¿A quién no, eh? En el 148 a la mañana, colgado en el 98, el 17, el 129... Transportes icónicos del viajar parado. Y el tren, no te digo nada. 46 de las 5 de la tarde. Y seguimos bailando música disco en la Retro 789. Y te reitero que la Retro se repite los sábados 21 a 30 horas a 23 30 horas acá en la 102.9 FM Box. Así que cuando vos hagas la previa con tus amigotes, ya te pongas cachondo, loco, te pongas en forma para ir a bailar con la mejor música y con la mejor onda. Y siempre, pum para arriba, siempre terraza, nunca sótano. Y te recuerdo que si te gusta el rock and roll, los jueves de 15 a 17 horas acá en la 102.9 FM Box, Rock and Blues te propone un breve recorrido desde sus orígenes hasta nuestros días. Con el mejor rock and roll de todos los tiempos, pasado, presente y futuro del rock, en la Vox. Esta es tu onda, jueves, 15 horas. ¿Con quién te habla, loco? Gustavo Araya. ¿Quién más va a ser? Con toda la buena onda. Premios todavía no hay, loco. Ya van a venir los premios, ¿eh? Así que quédate atento en la 102.9, quédate atento en la voz. Everybody's looking. the type of girl you mess around with. I just called to say I really love you. You should have thought of that before. And girl, I do regret every single word that I said. The night is so empty without you, and loneliness falling upon my mind. I'm trying to touch you in my dreams. My heart is crying, baby. Oh, how I need you. Escuchando La Retro 789. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Ya 54 de las 5 de la tarde, ya nos estamos yendo, loco, ¿Y vos? Es inminente. Ya viene el señor Marcelo Mendoza, ¿o no? ¿Vendrá hoy? Con su Retrobox, así siguen bailando, loco, Nosotros en el final, nada que ver con los boliches, loco. ¿Te acordás que en el final te ponían los lentos para echarte? Bueno, acá es al revés. Te ponemos unos buenos rock and rolls para que sigas bailando y no pares de bailar. Un poco de twist. De la mano del señor Chavi Checker en el final de la Retro 789. Saludamos a la gente de Niza Senda y Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a Checoil Lubricentro, EPA 705, Pizza Sister, a Music King, establecimiento MAH de Quilmes, a Lidia Cabrera, loco, locutora nacional, la sobrina del tío Pedro, que hoy cumple años, loco, un aplauso muy grande para ella, a ver, ¿dónde están los aplausos? ¡Feliz cumpleaños! A ver. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¿Cuántos cumplirá? ¡Que los cumplas! Lidia Cabrera. ¡Que los cumplas feliz! Un saludo muy grande a Lidia Cabrera, che. Al señor Daniel Traversa, al tío Pedro, loco. A Juan Ramón Toledo. A Claudia Daporta. Al tío Pedro, loco, ¿eh? A Aldana, Edgardo, Cristian. A Wally, que no apareció. Oscar, que apareció, pero bueno. Y a Chichita, loco. No es Chichita de Erquiaga. Es Chichita de Ranela, que es la mamá de Aldana. Que estaba celosa porque no le mandábamos saludos a ella, ¿eh? Así que bueno. Y a Melba Sesma, loco. Una compañera del Pascal. Una colega, digamos, ¿eh? Consultora psicológica. Así que, bueno, consultor, ¿eh? Counselors. Melba Sesma también forma parte ahora del staff estable de la Retro 789 de Rock and Blues. Y no paro de bailar. La temperatura 27.5. Y nos veremos dentro de 7 días. Donde el próximo martes comenzaremos a las 15 horas, loco, ¿eh? De 15 a 18, tres horitas a full con la mejor música de los 70, 80 y 90. Con todos los americanos en castellano, en portugués, en italiano, en japonés. Todos vamos a mandar a americanos. Americano chamamé también hay, ¿no? Así que va a haber 180 minutos. Con toda la mejor onda de la Retro 789 el próximo martes, acá en la 102.9 FM Box. De la mano de quien te habla en la conducción, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Hoy estaba Olivia también, que ya se la llevaron a dormir, pobrecita, ¿eh? Ella también estuvo disfrutando de nuestra programación musical. Y pasado mañana nos veremos con la gente del Rock and Roll en Rock and Blues a partir de las 15 horas, de 15 a 17. Disfrutando del mejor rock and roll de todos los tiempos, desde sus orígenes hasta nuestros días. Para bailar, bailar, esa. Pasos cortitos, loco, ¿eh? No te estires mucho porque los brazos se te duermen de tanto bailar, ¿eh? Pasos cortitos y te salen joyas. ¡Qué dupla con el tío Pedro, papá! Me lo imagino a Edgardo bailando rock and roll y después se va a jugar la pelota y se acalambra todo, como dijo el otro día. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, el próximo martes. Acuérdense, a partir de las 15 horas, que pasen una linda semana y ¡chao!